el don o el talento. De nada me vale a mí el don y el talento si no lo uso en beneficio de otro. O sea, y las relaciones interpersonales fueron diseñadas por Dios con esa intención, de que nosotros fuéramos los unos los que generasen el bienestar del otro. Y ese es el principio de Dios en todas las relaciones interpersonales, en la relación de pareja, y cubre todas las áreas, en la relación del pastor y de la iglesia, en la relación del gobierno con los ciudadanos, en la relación del empresario con sus empleados, en la misma relación cuando Pablo hablaba en la carta a Filemón del amo con el esclavo. ¿Ve? Lo que proponía era que cada uno velara por el bienestar del otro. Y velando por el bienestar del otro, la gente se iba ajustando a un estilo de vida, una conducta que era diferente. ¿Bien? Así que es importante que nosotros como creyentes nos consideremos muertos, ¿verdad? A ese estilo de vida en donde el bienestar del otro no es la máxima, no es lo más importante. ¿Bien? De hecho, todo lo contrario. Si puedo pasar por encima para sacar beneficio propio, lo hago. El creyente tiene que rehusar practicar, rehusar poner en vigor cualquier tipo de conducta que manifiesta injusticia para el recipiente en las relaciones interpersonales. ¿Okay? Y estamos hablando, el autor indica cosas bien específicas, porque la Biblia también lo señala, las actividades sexuales ilícitas. La sexualidad es un elemento para las relaciones interpersonales. Pero Dios la coloca dentro de un marco que es relación permanente. ¿Por qué? Porque en la relación permanente hay compromiso del uno con el otro. Recuerda que sin compromiso no hay intimidad verdadera. Sin intimidad verdadera no hay compromiso. Y lo que la gente experimenta en la calle con esa intimidad sexual que tienen afuera no es una verdadera intimidad, porque no existe compromiso en la relación. Y vas a ver que lo que Dios propone en la intimidad de ese lecho matrimonial es que él esté pendiente de ella y que ella esté pendiente de él. No que cada uno esté pendiente de sí mismo, en donde estaríamos buscando el autoplacer, la autosatisfacción. O sea, las relaciones están diseñadas por Dios para que uno busque el bien del otro. Entonces, actividades sexuales ilícitas, el adulterio, la fornicación, la masturbación, viene a ser estilo de conducta en donde a mí no me importa con quién yo me relaciono. ¿Ve? Los enfrentamientos coléricos que se tiene la gente, en la manera en que la gente se ofende de palabra, en la manera en que la gente utiliza palabra para herir, para desquitarse. O sea, son actitudes que el creyente, comportamientos que el creyente, el nuevo hombre, tiene que ir dejando atrás, darle la espalda a eso. Actitudes de envidia, actitudes de celos, actitudes de avaricia, de codicia. Todo lo que está presentando es un comportamiento y una conducta que no está motivada en el bienestar del otro, sino en hacerse bien a sí mismo. Los chistes de doble sentido, el humor grosero, el tipo de palabras que nosotros utilizamos cuando conversamos con otras personas, todo eso es importante que nosotros vayamos dejando atrás para asumir un nuevo estilo de vida. Y es bien importante esto. ¿Por qué es que yo voy a asumir un nuevo estilo de vida? ¿Bien? Estaba leyendo hace un tiempo atrás el caso de una muchacha muy, muy laboriosa en la iglesia. Estaba a cargo de ministerios y era una persona esforzada. Y de hecho el pastor hasta decía, ojalá y todos fueran como ella. Si todos fueran como fulana, la iglesia sería un cielo. Pero detrás del hacer había algo que no la permitía ni siquiera disfrutar lo que estaba haciendo, porque lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para cubrir algo que ella no podía manejar. Entonces la pregunta es, ¿hacer por hacer vale la pena? Eso es parte del esfuerzo que se transmite, que el creyente que pertenece a iglesias de rígidas, a congregaciones rígidas, donde la gente hace y se define que es por lo que hace. ¿Eh? O sea, no es lo mismo hacer lo bueno que ser bueno. Son dos cosas distintas. Y mucha gente confunde el hacer lo correcto con ser gente correcta. ¿Eh? Y nosotros los creyentes podemos caer en esa confusión. Y entonces nos encontramos haciendo, pero no siendo. ¿Eh? Porque hacemos tanto, pero lo hacemos con una motivación en particular. Lo hacemos tal vez para cubrir alguna necesidad interior que llevamos. Y en el hacer, ese hacer aceleradamente nos permite dejar atrás unas cosas con las cuales tenemos que manejar y no dejamos de ser lo que somos porque estamos haciendo algo que nos cubre. ¿Eh? Por eso una de las cosas más importantes que a principio hablábamos hace un tiempo atrás no era tanto lo talentoso que una persona pudiera presentar que era, sino el fruto que uno podía observar de la persona. Porque el fruto siempre lo que está definiendo son aspectos del carácter, de lo que la persona es. El talento está hablando de lo que la persona hace. ¿Sí? Por eso podemos tener personas que canta precioso, pero aun cuando ministra cantando, no es espiritual como su talento tal vez lo sea. ¿Sí? Por eso es que Pablo está hablando de que es importante que nosotros no solamente hagamos. El comienzo está en que nos despojemos. En que dejemos de ser lo que éramos antes de venir a Cristo. Despojarse, cuando Pablo está hablando de despojarse, implica revestirse de algo nuevo, de una personalidad nueva, de alguien diferente, ¿ok? Y eso es bien importante. Ustedes van a ver que el principio, que la meta, el objetivo que está presentando la palabra de Dios es que el hombre interior se vaya renovando hasta que llegue al conocimiento pleno. O sea, la meta es el conocimiento pleno. ¿Eh? Así que vamos a comenzar acá a ver la parte de, hablamos ya de quitar lo viejo, o sea, sacar de nosotros lo viejo, y lo sacamos ¿cómo? Considerándonos muerto a esa vieja criatura. Y esa vieja criatura que se manifiesta con una característica que tiene una motivación en particular para lo que hace. La motivación es autocentrada en su propia satisfacción, en su propio bien. ¿Sí? Ahora, el creyente, el nuevo hombre, ya tiene otro centro de donde su motivación sale, que no descansa en su ego, en su yo viejo. Descansa en algo diferente. ¿Ok? Comenzamos entonces allá en el versículo 12 de ese capítulo 3. ¿Sí? Esta es la parte de adentro con lo nuevo. Hay que poner algo nuevo. ¿Sí? Nuevo. De hecho, esta sección de Colosenses sigue hasta el versículo 6 del capítulo 4. ¿Sí? Y son muy similares con el capítulo 4 y capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el enfoque y en el énfasis que hace de quita lo viejo y pon lo nuevo, quita lo viejo y pon lo nuevo. No solamente eso, en asumir una actitud de perdonar con Cristo como referencia. ¿Sabe que todo lo que nosotros hacemos, nosotros utilizamos cierto tipo de referencia? Nosotros utilizamos referencia en cómo fulano perdona o cómo nosotros aprendimos a perdonar. ¿Qué es perdonar? Son conceptos aprendidos y son conductas aprendidas, ¿verdad? Y la Biblia coloca entonces el punto de referencia, el modelo para esa acción en Jesús. Y de hecho comienza a dar entonces también un punto de referencia diferente para cómo se deben llevar las relaciones familiares dentro del hogar, ¿verdad? Cómo se deben llevar las relaciones entre el amo y el siervo, en este caso el patrono y el empleado. O sea, está proponiendo ciertas cosas. Versículo 12. Comenzamos en el capítulo 3. Miren qué dice. Capítulo 3 de la Epístola del Apóstol Pablo a los Colosenses, verso 12. ¿Dice qué? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ok, vestidos. ¿Cómo qué? Como escogidos. Escogidos, ¿verdad? La palabra escogido, nosotros tenemos aquí una definición para esa palabra. Recuerda que el escogido es un adjetivo. Yo soy escogido, ¿verdad? O sea, está diciendo que la persona es escogida. Entonces está describiendo una característica en particular de esa persona. Así que como creyente, una cosa que define mi persona como creyente es que yo soy. Yo soy. Yo no hago. Yo soy que es escogido. Yo soy elegido, yo soy seleccionado, ¿ok? Entonces, la palabra escogido viene de la palabra griega ekletos. La palabra ekletos es la palabra que es la base de la palabra castellana eclético. ¿Y de qué se trata esto? Eclético o eclectos, ek habla de fuera de, y Lego habla de recoger, juntar. ¿Recuerdan el jueguito de los Lego? De esa palabra viene. Así que, escogido, de lo que está hablando es de una persona que ha sido seleccionada para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. Pero está diciendo que ha sido sacada fuera de un grupo. Así que Dios nos sacó del reino de las tinieblas, lo dice la palabra, ¿verdad que sí? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y otra palabra, nos saca y nos junta. El escogido es una persona que fue sacada y juntada, recogida. Así que en ese sentido, nos está describiendo que yo soy una persona que ha sido sacada y ha sido recogida por Dios y juntada con mis hermanos en un lugar en particular, con una función en particular. Entonces, los creyentes somos ¿qué? Recipientes de ese favor de Dios. Hemos recibido el favor de Dios al ser sacado del reino de las tinieblas y colocados en el reino de su amado Hijo Jesús. ¿Para qué? Y ese es el principio de todo lo que debe ser la motivación de lo que nosotros hacemos. El principio es lo que nosotros somos. Fíjate que comienza diciendo que vestíos pues, ¿cómo? Escogidos. Como lo que son. Tienes que vestirte como lo que eres. ¿Sí? O sea, no es que vas a vestirte con lo que haces. O sea, te vas a vestir como lo que eres. ¿Qué eres? Tú eres una persona que ha sido seleccionada por Dios. elegida por Dios. Así que vístete como alguien que es elegido, como alguien que es seleccionado por Dios para algo en particular, ¿ok? Ahora, ¿por qué me escoge? ¿Por qué nos escoge? ¿Por qué es que Dios me escogió a mí? ¿Por lo que yo hacía? Por Él, por su gracia. En otras palabras, Dios me escogió por lo que Él es, para hacerme como es Él, en la medida que yo dejo de ser como yo era. Fíjense que nosotros pensamos mucho en que la vida cristiana hay mucho hacer, pero en realidad la vida cristiana hay mucho, es mucho más el ser que el hacer. El hacer tiene que venir naturalmente de lo que yo soy. El yo soy no va a venir de lo que yo hago. ¿Eh? O sea, es a la inversa. ¿Eh? Como somos, fluye de manera entonces espontánea lo que nosotros hacemos. ¿Eh? Por eso es bien importante que yo desarrolle el concepto más de lo que yo debo hacer, de lo que yo soy. ¿Eh? Porque yo puedo tener el concepto de lo que yo tengo que hacer, pero si eso no está ligado con lo que yo soy, yo voy a entrar en conflicto. Y lo que yo hago no me va a generar el bien que debe generar como producto de lo que yo soy. ¿Eh? No va a haber paz dentro, no va a haber tranquilidad, como tú dices. ¿Eh? Así que, primero que nada, yo tengo que entender que yo soy ¿qué? Soy escogido. ¿Eh? Y una vez yo tengo eso bien claro, ¿eh? Como escogido de Dios, yo puedo entonces ver qué cualidades esa persona que yo soy, ¿eh?, debe manifestar. Es interesante porque hasta que yo no realice que yo soy, yo no voy a realizar las cualidades que yo tengo. ¿Ven? ¿Eh? Yo voy a pensar que eso es producto del advenimiento de una vara mágica que me hace hacer. Pero si yo tengo bien claro lo que yo soy, ¿eh?, si yo tengo eso bien claro y lo tengo bien identificado, yo no voy a tener problema con identificar las cualidades que yo tengo. No es algo que yo tengo que desarrollar, es algo que yo tengo. Y como tengo, lo puedo ejercer. ¿Eh? Así que, en principio, ¿cómo es un escogido de Dios? ¿Cómo es? Fíjense, no es qué es lo que hace. ¿Eh? Es cómo es. Lo que hace es una segunda parte de lo que es. ¿Eh? Así que comienza diciendo, vestíos pues como escogido de Dios. ¿Cómo son? Santos y son amados. ¿Eh? ¿Qué es santo? Separado para Dios. Separado. Óyeme, ¿tengo que tener eso claro? Oh, sí. Yo tengo que tener bien claro que yo he sido separado. ¿Eh? Soy separado. Recuerda que el escogido es que una persona que es sacada de un grupo y reunido y juntado en otro grupo, ¿eh?, expresando aquel verso de que os sacó del reino de las tinieblas. Yo soy una persona separada, yo tengo un propósito especial, ¿eh? ¿Eso da valor a quien yo soy? Oh, sí. ¿Eh? Así que se supone que el creyente que internaliza lo que es no tenga un gran problema, ¿de qué? De autoestima. Porque la estima propia no depende de lo que le rodea, sino que va a depender de lo que es. Y ya entiende que es algo que tiene valor en sí mismo. Claro. Porque si te roba tu identidad, primero que nada te confunde. Segundo, desvía cuál es tu propósito en la vida. Y te comporta como lo que no eres. La identidad es lo primero que te roba. Ok. Así que, santos y amados. Característica. De lo que yo soy. Todavía está hablando de entrañable misericordia. Está hablando de rasgos de carácter. No es que yo hago misericordia, sino es que yo soy misericordioso. Es diferente. Misericordioso. De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es benigno. Es humilde. Es manso y es paciente. Por eso es que se puede vestir de. Créeme, la persona que no es paciente no tiene paciencia. Simple. ¿Verdad que sí? Así que el que no es humilde no tiene humildad. Así que en eso hay un efecto directo en cómo yo, quién se relaciona. ¿Se relaciona lo que yo soy o se relaciona lo que yo hago con la gente? Es el yo soy el que se relaciona con los demás individuos. No es lo que yo hago lo que se relaciona con la gente. Es de persona a persona, no es de acción a acción. Porque nosotros nos relacionamos con lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos se manifiesta a través de lo que nosotros hacemos. Así que, en ese versículo 9, ¿verdad? Pablo estaba hablando de que nosotros debíamos de despojarnos del viejo hombre, pero no solamente despojarnos del viejo hombre, sino que había que despojarse del viejo hombre con sus hechos. Hay gente que se despoja del viejo hombre, pero no se despoja del viejo hombre con sus hechos. Los hechos se quedan allí. No puede darse el nuevo hombre si los hechos del viejo hombre están presentes. Por eso es importante que haya una eliminación de los hechos del viejo hombre. Para que el nuevo hombre se pueda manifestar. Porque no hay una conciliación entre el nuevo yo soy con los viejos hechos. No es cónsono, no es compatible. Yo soy no se puede manifestar si los hechos antiguos siguen siendo los hechos, los actos, la conducta que yo sigo ejerciendo. Y recuerda que cuando estamos hablando del viejo hombre, del nuevo hombre, no estamos hablando de un cuerpo, de una persona. Estamos hablando de cómo yo vivo la vida. Cómo yo vivo la vida. Cómo yo soy, vive la vida. Entonces, en lugar del viejo hombre, recuerda que nosotros hemos hablado de esto en el pasado. Que para que nosotros abandonemos una conducta, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que sustituirla con otra. No es abstenerme de una conducta incorrecta lo que me va a hacer abandonar una conducta incorrecta. Es que yo sustituya la conducta incorrecta por una conducta correcta. Así que, para que yo pueda despojar al viejo hombre y los hechos del viejo hombre, yo tengo que entonces colocar en ese lugar los hechos del nuevo. Porque si no, esa conducta antigua va a estar ahí. Y tú vas a ver gente muy espiritual que son emocionalmente imposibles de tratarse. ¿right? Tienen una muy mala manera de relacionarse. Son gente que están trabajando mucho en la obra, que hacen mucho, pero que en el relacionamiento es una cosa bárbara, ¿okay? Una manera pobre, una manera déspota en la cual se relacionan con las personas, una manera dura como se relacionan en el hogar, una manera fría la manera en que tratan a su esposa, a sus hijos, ¿eh? Y eso no quita de que sean gente que están haciendo cosas para el reino, ¿eh? Pero lamentablemente no han abandonado los hechos del viejo hombre, ¿eh? Ahora, la pregunta sería, ¿qué cualidades deben poner los creyentes, y en este caso los de Colosenses, como vestidos nuevos en lugar del viejo hombre con sus hechos? Y comenzaba diciendo aquí el autor, ¿cómo es que debemos de tratar a otros? ¿Ya ven? Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo debo tratar a otros? Ok, ¿debo tratar a la gente con? A ver, dilo fuerte. Con misericordia, con benignidad, ¿eh? Ok, con benignidad y con humildad. Vamos a dejar la mansedumbre y la paciencia como la manera, la cualidad que yo, las cualidades que yo debo tener para reaccionar, ¿eh? ¿Cómo yo debo reaccionar a los demás? Yo debo reaccionar a los demás. ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Ven? Con mansedumbre. Y con paciencia. ¿Ven? ¿Y cómo es que yo debo pensar de mí mismo? Es importante que tú sepas cómo tú debes pensar de ti mismo, este nuevo hombre. Que cuando yo camino por ahí y me enfrento a las situaciones de la vida, ¿verdad? ¿Quién se va a enfrentar? Es el nuevo hombre. ¿Y cómo debo de pensar de mí para enfrentar a esas circunstancias? Recuerda que las situaciones van a hablar de mí. La manera en que yo veo el mundo va a ser una respuesta en cómo yo me veo. ¿Eh? Si yo me veo como un fracasado, si yo me veo como un débil, si yo me veo como un abandonado, como un desamparado, como un desdichado, como un infeliz, si yo me veo como alguien que la vida le ha jugado una mala carta, ¿eh? Voy a responder a la vida en la misma manera en como yo me veo. Eso va a estar ligado directamente a la respuesta que yo le doy a las situaciones que yo vivo, a la respuesta que yo le doy a los conflictos interpersonales que tengo, a los problemas, a las adversidades que yo enfrento en la vida, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, mira, el viejo hombre pensaba una cosa de sí. ¿Cómo debe pensar de sí el nuevo hombre, verdad? ¿Cómo debe pensar de sí? ¿Yo soy qué? Yo le dije al principio, soy santo y soy amado. Santos y amados. ¿Ven? Y es importante eso. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, lo que estamos leyendo es un hombre que se sentía amado por Dios. Y como él se sentía amado, él podía expresar, ¿verdad?, con firmeza y con seguridad que aun cuando ande por valles de sombra y de muerte, ¿por qué? Porque tú estás conmigo. O sea, tú me vas a cuidar. ¿Y por qué me vas a cuidar? ¿Qué hay de bueno en mí? Recuerda que me seleccionó, ¿por qué? Porque yo soy bueno. ¿Eh? Me seleccionó, ¿por qué? Porque me ama. Me amó. ¿Eh? Me hizo un ofrecimiento. Me llamó. Me escogió. Me sacó de un lugar y me colocó en otro. Y si yo me siento amado por Dios, ¿cómo puedo mirar el futuro? ¿Sí? Puedo enfrentar las circunstancias de una forma. ¿Eh? Cuando yo me siento amado por Dios y sé que soy amado y me veo como alguien amado, ¿eh? puedo entonces decir con seguridad lo que la palabra de Dios dice, que no he visto a justo desamparado. Entonces, estas verdades de la Biblia se convierten en anclas, se convierten en columnas sobre las cuales puedo edificar en medio de situaciones de crisis. O sea, no te dejaré, no te desampararé, te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y de paz y de prosperidad. Entonces, cuando yo comienzo a internalizar que Él me ama, estas verdades entonces se convierten en bases sobre las cuales yo me sostengo. ¿Cuándo? ¿Cuándo está la época de sequía? ¿Bien? Cuando la cosa está tambaleante, que cuando yo necesito, ¿qué? Seguridad y firmeza. Así que es importante que para que yo enfrente la vida, me vista del nuevo hombre. Y para que yo me pueda vestir del nuevo hombre, es importante que yo haga, ¿qué? Me despojo del viejo con sus hechos. ¿Ok? Y recuerda que los hechos están hablando de hechos. ¿Hechos es qué? Algo histórico. Pasado. ¿Verdad? Es algo histórico, es algo pasado. Así que, ¿cómo debo tratar a los demás? Yo debo tratar a los demás con misericordia. Debo tratar a los demás con benignidad. ¿Ok? ¿Cómo voy a reaccionar ante los demás? Debo, el nuevo hombre debe reaccionar ante los demás con mansedumbre. Y debe reaccionar con paciencia. ¿Okay? No confunda paciencia con tolerancia. ¿Okay? Son dos cosas distintas. ¿Okay? Pero luego seguimos. ¿Okay? Yo hice unas notas acá. Vamos a ver si estas notas las podemos. ¿Okay? Bien. Estamos hablando de que es importante que eliminemos las conductas que pertenecen al viejo hombre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son extrañas al nuevo. El nuevo hombre no puede funcionar con las viejas conductas que nosotros entonces practicábamos. ¿Bien? Comenzamos entonces a hacer un contraste. La vieja naturaleza tiene hechos. ¿Ok? La nueva naturaleza lo que tiene es una renovación. En otras palabras, mientras la vieja naturaleza es estática y está en el proceso de morir, ¿okay? La nueva naturaleza es dinámica. Por eso es que la Biblia hace el contraste. Cuando comienza a dar la idea de que mientras este viejo hombre se va desgastando, el hombre interior se va renovando, se va fortaleciendo, ¿verdad? Y está hablando de esa idea de que el nuevo hombre que hay en nosotros es algo dinámico. Es algo que para que se sienta esa vida, ese nuevo hombre tiene que estar renovándose. Si tú estás estático en el proceso, vas a encontrar que no genera la satisfacción que debe generar la nueva vida. La nueva vida produce satisfacción en la medida que hay crecimiento, que hay renovación. ¿Eh? Que vamos renovando en nuestro pensamiento, que vamos creciendo en nuestra visión de vida, que vamos creciendo en la visión que tenemos de nosotros mismos, que vamos creciendo en la visión que tenemos de las demás personas. ¿Eh? Que vamos creciendo en la visión que tenemos de la circunstancia, que ya las cosas pasajeras y las cosas eternas y las cosas que son más a largo plazo, nosotros las podemos ver y observar. ¿Sí? O sea, esa vida estática que tiene el hombre viejo, ¿sí? Que conduce a la muerte, el hombre nuevo no puede manejar eso. ¿Sí? No quiere, no desea, porque no es parte de su naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? En 2 Corintios capítulo 4, verso 16, ¿verdad? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo colocaba de esta forma. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persigue el creyente? ¿Verdad? Cuando está esto, tratando de colocarnos dentro de esa dinámica. ¿Okay? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, de día en día. Y sigue diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿De ahí? Pero ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo, la Biblia lo coloca como alcanzar el conocimiento pleno. Alcanzar el conocimiento pleno. ¿Qué es eso de conocimiento pleno? Cuando se habla de conocimiento pleno, la Biblia lo que está tratando de hacer es que nosotros veamos cuál es la meta de nuestra renovación. ¿Okay? Y el conocimiento pleno lo que conduce es a la idea de tener un entendimiento claro de cuáles son las obligaciones que este hombre nuevo tiene. O sea, las obligaciones que tiene el creyente. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Ok? Veamos. Comenzamos diciendo que el creyente, una de las obligaciones que tiene, es que tiene que vestirse, ¿verdad? Y luego continúa. En el versículo 13. Ya yo sé cómo yo debo de tratar a los demás. Ya yo sé cómo debo de pensar de mí mismo. Ya yo sé cómo debo reaccionar a los demás. Ya yo sé. El saber es ¿qué? Conocimiento. ¿Okay? Ya yo entiendo que yo debo de tratar a los demás de esta manera. Que yo debo de pensar de mí de esta forma. Y que yo debo de reaccionar ante los demás de esta manera. Yo. ¿Okay? Yo. Porque yo soy. Entonces yo hago. ¿Okay? Ahora, mira a ver qué dice el versículo 13. Comienza con una palabra que es bien utilizada en la Biblia. ¿Okay? Versículo 13 de ese capítulo 3. ¿Lo tienen ahí? Soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Okay? Y sigue diciendo, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, nos está diciendo cómo es que nosotros debemos de responder a las ofensas de otros. ¿Okay? Vamos a ver. Presenta la primera palabrita, a las irritaciones y las inconveniencias que la gente me genera. A las incomodidades que te genera la gente. ¿Qué tú tienes que hacer? Soportar. ¿Bien? Soportar. ¿Ya? Oh, sí. Lo que yo le hago a mi hermano, se lo estoy haciendo al Señor, ¿verdad? Así que, si yo trato bien a mi hermano, estoy tratando bien a Jesús. Si yo trato mal a mi hermano, estoy tratando mal a Jesús. ¿Sí? ¿Cómo fue? Amén. Pero es importante que lo que yo hago tiene que ser cónsono con lo que yo soy. Porque a Dios le importa más lo que yo soy que lo que yo hago. ¿Okay? Por eso es que a Dios es más importante la motivación que hay en el corazón que la acción que tú generas. ¿Okay? Por eso es que cuando el pueblo de Israel estaba sacrificando y sacrificando y sacrificando, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de él? En aquel momento en que ellos estaban distantes de Dios, porque su corazón, o sea, estaban haciendo algo con lo que no estaban identificados. ¿Vale? Recuerda que cuando nosotros hablamos el viernes pasado de estar identificado con algo, ¿vale? No es meramente tener una opinión que yo estoy de acuerdo con lo que tú piensas, ¿vale? Sino que cuando yo tengo identidad con algo, y este domingo lo hablamos de nuevo, ¿qué es lo que yo hago? Me comprometo y de manera absoluta, total. Con Dios no puede haber compromisos a media. Yo puedo hacer compromisos a media con Dios, pero Dios no recibe un compromiso a medias. ¿Sí? El compromiso del creyente tiene que ser un compromiso absoluto. ¿Sí? Así que los cristianos deben responder a la ofensa de los demás, ¿sí?, ante las invitaciones y las inconveniencias que nosotros nos vamos a producir, gente. ¿Sí? Porque ninguno de nosotros es perfecto. ¿Sí? Y yo voy a generar acciones que probablemente te irriten y que probablemente te produzcan inconveniencia y que te sientas mal con lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Y viceversa. ¿Sí? Pero en vez de tratar de asumir control y poder sobre ti, ¿sí?, y demandar de ti el comportamiento que yo espero, yo no debo perder el control que yo tengo sobre mí mismo. ¿Sí? Y el gran problema que tiene el viejo hombre es que el viejo hombre no tiene autoridad sobre él y quiere tener autoridad sobre los demás. Y muchos de nosotros seguimos cargando con ese estilo. ¿Sí? Los hechos del viejo hombre están ahí presentes. Y es importante que nosotros nos despojemos del viejo con sus hechos. ¿Sí? Y uno de los más importantes es que yo no tengo poder sobre mi prójimo. Dios no me ha llamado a tener dominio sobre mi prójimo, sino a amar a mi prójimo. ¿Ok? Así que si tú me irritas, ¿qué puedo hacer yo contigo? ¿Sí? Nada. ¿Pero qué puedo hacer yo conmigo? Tener dominio. Y entonces expreso el dominio soportando lo que estás haciendo. ¿Sí? Soportando lo que estás haciendo. Entonces, lo segundo es que hay cosas que para nosotros son manifestaciones de deslealtad, como una traición. ¿Sí? Gente, fíjense que estas son cosas que lo que vienen es a interrumpir el flujo en la relación interpersonal, que vienen a romper ese vínculo en el cual nosotros funcionamos relacionándonos. Porque cuando tú me haces algo a mí que me irrita y yo me molesto contigo, ¿sí?, como que formamos una pared y tenemos una situación. ¿Sí? Dios no quiere que yo pierda el control y produzca que una relación no pueda funcionar. Dios quiere que yo me vista sabiendo que yo tengo la capacidad de soportar y mantener la relación contigo a pesar de lo irritante que tú puedas ser. ¿Ok? Y viceversa. Entonces, lo otro que puede romper una relación es que yo entienda que tú no eres leal conmigo y que me traicionas. ¿Eh? Y no te quiero cerca. Y Dios lo que me está diciendo, que yo debo hacer qué con eso. Uno es soportar. Y lo otro es qué. Perdonar. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. ¿Eh? Yo estoy soportando, o sea, estoy tolerando a una persona, pero otra cosa es perdonar la acción de una persona, ¿ok? Yo perdono y es diferente a tolerar, ¿ok? Así que a la deslealtad y la traición, el creyente debe responder con perdón, ¿ok? Con perdón, ¿ok? ¿Cómo? Igual que Cristo. ¿Cómo perdonó Cristo? Sin condiciones. ¿Sí? Él no puso una condición para el perdón. Yo te voy a perdonar si tú te arrepientes. No, Él ofrece el perdón. Si la persona se arrepiente, recibe el beneficio del perdón porque lo acepta. Él otorgó libremente el perdón. ¿Okay? Ahora, el perdón tiene que ser aceptado. ¿Okay? Porque el perdón se otorga y el perdón se acepta, se recibe. ¿Okay? Para que tengas una idea de este cuadro, piensa en los hermanos de José. Los hermanos de José, cuando vienen y se establece nuevamente la relación, y Jacob viene a vivir a Egipto, José los perdona. ¿Eh? Ahora, cuando Jacob muere, los hermanos de José dijeron, ahora José nos va a cortar el pescuezo, porque papá ha muerto, y ya no hay alguien que evite que él se vengue de nosotros. ¿Okay? En otra palabra, José los había perdonado, pero ellos nunca habían recibido el perdón. Ellos no lo habían aceptado. Así que entre el perdón y la muerte de Jacob, aquella gente vivieron como gente que no habían sido perdonados. Es el mismo principio de la cruz. ¿Okay? Dios perdonó a todos. Pero la gente vive como si no han sido perdonados. ¿Okay? Así que la regla, el principio que uno debe de tener para seguir el perdón, es ese perdón incondicional de Jesús. O sea, Él no te perdona si tú cambias. Él te perdona y después que venga el cambio, ¿ok? Y si el cambio viene, bien. ¿Okay? ¿Y qué es lo que mantiene todo en su lugar, todo en orden? ¿Qué es lo que mantiene la ropa donde tiene que estar? El amor. ¿Eh? ¿Por qué lo hago? Lo hago por amor. O sea, esa ropa del nuevo hombre se mantiene en su lugar porque el nuevo hombre se ajusta. ¿Eh? O sea, lo que yo hago con la correa, ajusto el pantalón, o sea, lo coloco, ¿verdad? Si el cinturón, lo que ajusta la ropa del nuevo hombre, que hace que la ropa no esté suelta y no esté esto, es el amor. Créeme, el amor te condiciona a acto y comportamiento en beneficio de otro. ¿Sí? Palabra en beneficio de otro, conducta en beneficio de otro, pensamiento en beneficio de otro, motivación que es para el beneficio del otro. ¿Sí? Y eso es lo que está presentando la faja que sostiene todo en su lugar, ese vestido de nuevo hombre, amor. ¿Sí? Y recuerda, amor es ¿qué? Acciones planificadas que honran y dignifican a la persona recipiente de esa acción. Y en esa medida yo doy gloria a Dios cuando lo hago. ¿Sí? Doy gloria a Dios cuando lo hago. ¿Sí?